tarde ya lo intento por tercera vez. Me duele la cabeza, tengo fríos los pies. Arrastro mi resaca sin prisas por la casa. Hay un olor ácido que me marea. Alguien me volvió en el baño anoche. El papel higiénico por las lámparas. En un espejo escrito con tu mejor lápiz de labios. Me encuentro, nena, en tu despedida. Y el afán de mi resaca. El afán de mi resaca. Y el afán de mi resaca. Me lavo la cara y se refrescan mis ideas. Un vago recuerdo de risas o cenas. Pero nunca olvidaré mi vida y el que se fue contigo. Mientras que yo divagaba. Y el afán de mi resaca. Mi resaca y el afán de mi resaca. Me duele todo, no consigo encontrar nada comestible. Me enciendo otro cigarro y voy volviéndome a la cama. Quizás sea otro día, mañana. Y el afán de mi resaca. El afán de mi resaca. Y el afán de mi resaca.